En cambio, el pobre de Henry Lucas solo se despertaba. Solo eso. La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Tres y media de la madrugada, una hora menos en la Comunidad Canaria, tiempo para recuperar una de esas entrevistas estelares de la temporada 2008-2009. Sexto premio Minotauro de novela, El Templo de la Luna, su autor Fernando J. López del Oso, el hijo de Fernando, con quien mantuvo esta agradable conversación Bruno Cardeñosa. Durante las últimas semanas os hemos hablado bastante de este trabajo y de este libro. Lo hicimos en la biblioteca con Laura Falcó Lara cuando dimos a conocer cuál era el libro ganador del sexto premio Minotauro de novela. Hoy estamos con su autor. El ganador era Fernando J. López del Oso por su libro El Templo de la Luna. Fernando, muy buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Muy contento con el funcionamiento de este libro, ¿verdad? Este Templo de la Luna te está dando muchas alegrías. Pues la verdad es que sí, porque además ya llevo un par de semanas y algunas personas se lo han leído. Y chico, hablo con ellos y me cuentan que se han entretenido, que les ha gustado, que han aprendido alguna cosa y la satisfacción, pues te puedes imaginar que ahora sí que es máxima. Y además, la primera de las alegrías fue obtener ese premio. Bueno, recuerdo, estuvimos ahí en la entrega del premio y hace muy poquitas semanas hablábamos con él en el programa. Juan Eslava Galán decía que se lo había pasado extraordinariamente bien leyendo ese libro, no solamente por la información, sino por la trama y porque era entretenido y que cada página pasaban cosas, que es lo fundamental en una novela, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que el objetivo de una novela, al menos para mí, es entretener, ¿no? Y además, cuando uno se lo pasa bien escribiendo, cuando uno condensa la historia, pasa esto que dices, y es que pasan cosas en la novela, y cada página, cada capítulo tiene eso aquel. Así es como me gusta leerlas a mí, y la verdad es que mientras la escribía estaba satisfecho, y ahora que la estoy releyendo, porque yo creo que una de esas cosas que uno no cuenta muchas veces, un escritor, es que relee de vez en cuando sus propios libros, pero lo estoy redescubriendo y la verdad es que me gusta releerlo otra vez. Bueno, decíamos, Premio Minotauro, la sexta edición del Premio Minotauro de novela de ciencia ficción y literatura fantástica, que ya es, y lo es desde hace algunas ediciones, el premio dentro de este género más importante en lengua castellana. Supongo que es todo un honor ya formar parte de un elenco, además, de autores que ya han resultado galardonados, muy importantes. Hombre, la verdad es que sí, la editorial por sí misma ya es mítica. Recuerdo que me comentaban hace años que Minotauro era una de las favoritas de mi padre, precisamente porque era la que publicaba en español todas esas novelas de ficción fantástica, ¿no? Y qué mejor casa, ¿no?, para haber publicado esta, y sobre todo la acogida que tuvo ha sido fantástica, porque yo he escrito ensayos, pero no, es diferente a escribir ficción. Por lo menos en mi caso, yo me he encontrado ahora como escritor y hacer algo de lo que estás satisfecho, pero que encima apuesten por ti en editorial, que encima puedas presentarte al premio y que por último pues cojan y la destaquen, bueno, la verdad es que es mejor manera de empezar imposible. Y además yo creo que a tu padre, al estimadísimo Fernando Jiménez del Oso, le encantaría porque los temas que tratan eran sus temas favoritos: civilizaciones antiguas, extraterrestres, dioses de la antigüedad, bueno, conspiraciones políticas y de poder que también hay en esa corporación que está en la sombra de toda esta historia, de toda esta trama. Evidentemente no vamos a desvelar cuál es el recorrido y cuál es la trama de la obra, pero bueno, el título nos sitúa en las civilizaciones antiguas, pero no es una novela que se sitúe en el pasado, sino que está en la actualidad y se investiga ese pasado. Yo creo que esa es la mejor definición. Es mirar hacia atrás y ahondar en esos resquicios que no encajan, ¿no?, en esas piezas de la historia que uno cuando las ve de cerca se da cuenta que tienen muchos flecos sueltos, ¿no? Y es precisamente esos eran los temas que a mi padre le llamaban la atención. Yo recuerdo que en los documentales, también hablando con él, me comentaba que ese pasado estaba lleno de puntos, de cabos sueltos, ¿no? Que la historia que nos vendían o la historia que nos comentaban era cuanto menos muy tendenciosa, ¿no? Esas cátedras de historia en las que todo parece que encaja y que, sin embargo, él hacía hincapié, ¿no? Y mostraba precisamente todos esos puntos sueltos que hablaban o que sugerían una realidad que yo creo que era mucho más rica, ¿no? Una realidad en la que el hombre no tiene por qué estar solo, en la que no tiene por qué haber habido una sola humanidad como nosotros la entendemos ahora, sino que puede haber ser un pasado infinitamente más complejo y más lleno de cosas realmente fantásticas, ¿no? Y de hecho, bueno, yo no sé si la has tenido la oportunidad de leerla, pero hay un personaje que es el padre de Julián Curto, que es el protagonista. Que es el arqueólogo que recibe el encargo de viajar a Perú, bueno, y es el que empieza a descubrir todo lo que hay detrás de esos recientes hallazgos. Eso es, pues bueno, su padre, Félix Curto, es un catedrático de historia antigua, y tienen padre e hijo un par de conversaciones de esas con mucha amiga. Que la verdad es que es, bueno, mira, no lo he dicho en ningún otro programa porque yo creo que es aquí donde hay que decirlo, ¿no? Un programa que a mi padre le apasionaba y donde se sentía como en casa. Pero sí te digo, Bruno, que mientras lo escribía, yo sentía que estaba hablando con mi padre. Es decir, esa conversación que tenía el protagonista con su padre, en la que hablaban de estos temas, hablaban de estas hipótesis, empezaban a poner en tela de juicio y sobre el tapete esa historia, esos puntos flacos, esos hallazgos que ellos estaban haciendo, uno hacía excavaciones, el otro repasaba en los archivos. Te prometo que era recordar, era revivir y en cierta manera yo creo que incluso avanzar, ¿no? Avanzar en esas cosas que comentamos y que bueno, que tanto le apasionaron a él y que no sabemos muy bien cómo, pero me acabaron de enamorar y de enganchar a mí también. Supongo que todos los protagonistas de novela tienen algo del autor que la escribe, por mucho que no sean biografías ni autobiografías, pero tienen elementos del autor, porque es absolutamente imposible que no sea así. Y sí que da la sensación, de verdad, de que Julián es un poco tú y Félix era un poco Fernando Jiménez. Y también me imaginaba a Julián entrando en esa biblioteca, en el sótano de su casa, esa biblioteca llena de, ya no solo de libros, sino de recuerdos, de sus viajes. Te ha traicionado el subconsciente, porque es cierto que el despacho de mi padre estaba en la parte baja de la casa, pero el del personaje le puse adrede para hacer una pequeña diferencia arriba. Y sin embargo, tú has recordado, lo has situado en el despacho real. Es cierto que Julián, en cierta manera, es ese personaje que en ocasiones me gustaría ser, ¿no? Lo que ocurre es que uno vive en el mundo real, donde, oye, pasan cosas buenas y cosas interesantes, pero él vive en ese mundo de novela, donde cada día pasan cosas fascinantes, ¿no? Y donde las opciones que hay y los hechos que suceden pues son bastante más sugerentes y más intensos de lo que es una vida normal. Pero sí, la verdad es que hay cierta proyección. De hecho, yo me llamo Fernando Julián. Sí. Y mira, pues el segundo nombre se lo di a mi primer protagonista. Fernando, y en el libro, además de Julián, del protagonista, hay una entidad, una organización que es la Corporación. ¿Qué es la Corporación? Pues la Corporación, pues fíjate, oye, la verdad es que estamos cerrando círculos hoy, porque la Corporación, yo empecé a pensar en ella a raíz de leer algún libro tuyo. ¿Ah, sí? Precisamente, señor, en el que hablabas de ese gobierno, de ese posible gobierno en la sombra, ¿no? De esas posibles orientaciones de ciertos grupos de poder, de ciertos grupos de presión que uno sospecha que dirigen realmente el destino de las naciones, ¿no? Y que cuando un país entra en guerra o cuando un país declara un tipo de política, uno llega a sospechar, sobre todo cuando se informa, que realmente no le mueven al gobierno las motivaciones de su país, sino las motivaciones de ciertos grupos de ese país o incluso de otros países, ya de esas grandes transnacionales. Y en cierta manera la Corporación viene a reflejar eso, es decir, es ese grupo. Lo que pasa es que aquí ya es la cúpula, ¿no? Es lo que está más allá incluso de estas grandes empresas, sería más allá de esta corporación de grandes empresas y están capitaneados, están dirigidos incluso por un ideal que yo no sé si la verdad es que les hago un favor, porque uno sospecha que en el mundo real se mueve simplemente por parámetros económicos y, sin embargo, esta corporación tiene una cierta orientación política que al menos aquí en Europa y al menos hace 50 años seguro que a más de uno le sonaría de qué va. Sí, porque además también aparecen en la obra agentes de un cuarto rey sobre el que tanto se ha hablado. Pues bueno, mira, blanco y en botella. Claro, todos hemos escuchado y además aquí en el programa hemos hablado en muchas ocasiones de toda esa fascinación que había dentro del mundo nazi, dentro de esa locura esotérica en la que estaban. Bueno, también en muchas ocasiones se acercaron a buscar restos arqueológicos casi imposibles, reliquias sagradas. Bueno, toda esa búsqueda aparece también en este trabajo. Por eso te digo, sí, que realmente se les ve aquí de una cierta ideología y una cierta trascendencia. A mí me parece muy sugerente de un libro precisamente de mi hermano, el de la estrategia de Hitler, en sí. La que ahondaba en esos motivos ya no políticos, sino ideológicos y místicos incluso que andaban detrás del nazismo, ¿no? O de cierta corriente dentro del nazismo. Pienso en la Orden de Thule, pienso en lo que se comentaba que hizo Hitler cuando entró en Viena, ¿no? Lo primero, ir a la tesorería imperial y capturar o recuperar la lanza de Longinos. Un poco dentro de esa intención, ¿no? De acumular esos objetos de poder que a fin de cuentas eran los que les hacían falta para liderar a esta humanidad o para convertirse, no sé si primeros entre iguales o intermediarios entre los hombres y los dioses, ¿no? Que estaban por venir. Y en cierta manera eso ocurre en la novela, es decir, este gran grupo es el que persigue esos objetos precisamente para sus fines, ¿no? Para sus fines de liderar al mundo. Anteriormente tú te habías caracterizado por escribir varios ensayos, además desde la perspectiva científica, porque tú eres biólogo. ¿Cómo ha sido ese trayecto entre el ensayo, entre la investigación científica, para pasar a la ficción, pero una ficción en la cual insertas una serie de información, una serie de documentación que también tiene mucho que ver con el trabajo de campo, porque tú has viajado a los lugares que además aparecen en esta novela? Sí, la verdad es que sí. Pero fíjate, yo creo que es un vehículo, la novela, primero por sí mismo, es decir, la historia entretenida y que me llevaba y que me envolví y que tenía ganas de contar a los lectores, eso ya por sí mismo merecía la pena. Pero luego esa documentación que en un principio es de fondo, descubrí que con la ficción, con la novela, me permitía una serie de cosas que un ensayo no permite. Es decir, un ensayo, y tú lo sabes bien, muchas veces uno se pierde en explicaciones porque realmente estás removiendo en estos temas de los enigmas históricos, por ejemplo, estás removiendo cosas que están establecidas, ¿no? Y muchas veces, claro, lo que tú aportas es grande, es importante y remueve muchos temas. Entonces hay que justificarlo, hay que explicarlo, hay que dar detalles. Y a veces esa cantidad de detalles, esa cantidad de justificaciones impiden que uno se aventure más allá. Sin embargo, la novela lo que permite es precisamente eso. Es decir, vemos esos flecos en la historia, vemos estas culturas en Perú y en Egipto en las que cuando uno ve de cerca esos antiguos dioses, pues aparecen muchas sugerencias que apuntan en cierta dirección, ¿no? Y lo que hacemos aquí es ver qué dirección es esa. Y entonces plantear una pregunta: ¿y si esto fuera así? ¿Hasta dónde nos puede llevar? Y esa parte precisamente es la que explotó la novela, ¿no? Voy hasta el final con esa opción de qué pasaría si esos dioses de esas culturas fueran algo más que simples arquetipos y fueran como uno sospecha o como uno sueña cuando las ve de cerca, seres venidos de otros mundos. Ayer, Fernando, he de confesar que pensé varias veces en ti, en una de ellas para hablar y comentar sobre esta entrevista, pero te he de confesar que el origen de esa idea, quería conversar contigo a lo largo de estas semanas y tenerte en el programa, pero el origen de esa idea tenía que ver con la anterior entrevista que habíamos mantenido aquí en estos mismos micrófonos, aunque en esa ocasión estabas aquí en el estudio porque estabas sí. Presentando tu anterior trabajo, La Sexta Extinción, en donde hablabas, bueno, de todos los problemas a los que se está enfrentando la Tierra y su ecosistema y entre ellos también del cambio climático, porque ayer fue cuando empezó a asimilarse la información según la cual el gobierno de los Estados Unidos había admitido al golpe que el CO2 perjudica al medio ambiente y perjudica, por supuesto, a todos los seres vivos que están en ese medio ambiente y que, por lo tanto, en cierto modo, puede tener mucho que ver esa contaminación y esa situación ambiental con esa futura sexta extinción a la que nos podemos enfrentar. Después de haber trabajado tú tanto sobre este asunto, supongo que es difícil que después de tantos años se pueda celebrar que un gobierno, como es el más importante del mundo, haya reconocido algo tan obvio, ¿verdad? Hombre, es una cierta hipocresía, ¿no? Porque esto se sabe, es decir, y como decía en la sexta extinción, sí, esto lo sé yo, que soy, a fin de cuentas, un periodista y accedo y saco estas conclusiones precisamente de sus informes, entonces, ¿cómo no lo van a saber ellos, ¿no? Es simplemente el político que está detrás y que, a fin de cuentas, es el que está detrás de todos estos grandes problemas. Es decir, cuando en la sexta extinción, que, por cierto, no es una posible y futura crisis, sino que, según Naciones Unidas, es un proceso en el que ya estamos metidos, cuando yo me ponía a investigarlo de cerca cada uno de los temas, me daba cuenta cómo el consumo de la población humana, como el beneficio de unos pocos, era el que estaba precisamente detrás de todo aquello. Si te decir la verdad, En cierta manera, el tema de la corporación, yo creo que con el leído tuyo se acabó de cristalizar, pero yo creo que el germen vino cuando yo trataba de estos temas y no daba crédito a cómo por el interés real y económico de unos pocos estábamos pagando todos. Así es, así es. Y esa denuncia que todavía que comenzaste en esa sexta extinción, en esta novela premiada con el premio Minotauro de novela, pues continúa con esa corporación en donde ofreces, como decimos, muchísimas otras cosas que seguro que serán del agrado de todos los oyentes de La Rosa de los Vientos, que también se conviertan en lectores del Templo de la Luna. Fernando, ha sido un enorme placer contar contigo en estos minutos y felicidades de nuevo por ese premio y por este trabajo extraordinario. Pues oye, muchas gracias, el placer ha sido mío y oye, encantado de volver cuando quieras. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hacemos un alto en el camino para escuchar vuestros microrrelatos, vuestras creaciones literarias condensadas, ya sabéis, en folio y medio, que nos podéis remitir a rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. En esta ocasión recuperamos el texto La Hermandad y el Omega, su autor Julio Montoya, que nos remitió su escrito nada más y nada menos que desde México. Las venas de mi cuello estaban al rojo vivo. El sudor caía desde mi frente a la barbilla. Mis brazos sentían el dolor de la presión al levantar mi peso. Había sido un duro día en la oficina, pero ahí estaba, ejercitándome, solo en casa. Mi mujer e hijas disfrutaban del musical de moda. Deseaba estar solo unas horas. Todavía no había asimilado la gran noticia. Como siempre, al despertar, desayuné ligero y di sorbos al humeante vaso de café expreso que mi asistente me facilitó. Pensaba en el tema que circulaba en mi club, en mi hermandad. Estaban tomando decisiones precipitadas sobre la Operación Omega. La situación actual apremiaba ya la transición. Era hora de poner en marcha el plan que varias décadas atrás gestaron los hermanos mayores. Yo no creía que fuese la hora, y dudaba enormemente de que se llevara a cabo. Mi asistente llamó a mi puerta. Le di acceso. Me entregó un documento que había solicitado la noche anterior. Era demasiado eficiente. Seguramente se desveló para terminarlo. Era la mejor. Además, me entregó el correo del día. Normalmente, ella se encargaba de estos asuntos, pero la ocasión requería que fuese tratado por mí personalmente. Era un sobre azul rey con un sello de cera color plata, muy al estilo de una carta antigua. No tenía timbre postal, ni dirección. Solo ponía a quién iba dirigido: Cadete Omega. con letras molde doradas. Miré algo alterado a mi asistente. Ella devolvió con simpatía esa mirada. No era el sobre lo que provocaba mis nervios, sino la figura que formaba el sello de cera. Una calavera sonriente. Con señas, le invité a que saliera de la oficina. La ocasión anterior que recibí un sobre igual, me informaban que era aceptado en la hermandad. Pero hoy, sabía que se trataba de algo radicalmente distinto, y el temor me albergó. Ahora requerían mi presencia urgentemente a la junta que se iba a celebrar en nuestro salón privado a las 6 de la madrugada del día 2 de febrero. Un sudor frío bajaba por mi rostro, al tiempo que recordaba esa mañana. Ya eran las 5:30 del 2 de febrero de 2007. Era una madrugada fresca. Salí sin despertar a mi mujer, sin hacer el más mínimo ruido. El guardia del edificio se ofreció a llevarme al verme en el estacionamiento, pues siempre tenía un conductor a mi disposición. Pero ese día era especial. Conduciría yo mismo. Por fin llegué al Salón Azul. La hermandad estaba reunida. Todos sabíamos el motivo de esa reunión urgente. Después de un rato de charla entre amigos y saludos formales e informales, el gran jefe habló con su acostumbrado tono de orden, imponiendo autoridad. Llegó la hora. En ese instante se abrió la gran cámara de sacrificios, donde, desnuda y dormida, yacía mi asistente dentro de un gran pentagrama esculpido en el mármol del suelo. La hermandad se aglomeró alrededor del círculo mientras me entregaban la daga de Belial. Me acerqué a la mujer y la rajé rápidamente el cuello sin vacilar un segundo. Al sentir ese dolor, ella despertó. Solo unos instantes para dormir eternamente. Su sangre llenó cada hueco de aquel pentagrama. La miré nuevamente ahí tirada, inmóvil. Siempre fue tan eficiente. Incluso el día anterior se ofreció ella misma gustosa a recibir tal honor. Era perfecta para el sacrificio. Una virgen hermosa. Movieron entonces su cuerpo sin vida y me coloqué yo en el centro del círculo. El gran jefe habló nuevamente. Durante décadas dormimos, soñando con ver un imperio nuevamente. Su voz era de reproche e ira. A pesar de haber fracasado en ocasiones anteriores, hoy nos levantaremos nuevamente más poderosos que nunca. Continuó altivo y triunfante. Hoy el deseado volverá por fin y le daremos el poder del mundo. Hoy declaramos su regreso. Terminó con estruendo para bajar su voz y preguntar: ¿aceptarás ser su sangre y su cuerpo? Me señaló con sus puntiagudos y huesudos dedos. La sala guardó silencio, expectantes a mi respuesta. Durante segundos divagué en mis pensamientos. Estaba feliz por ser el elegido. Él había sido el alfa, ahora yo sería el omega. Acepto con honor, dije simplemente. Todos levantaron las manos con algarabía. Hoy empezaba el nuevo imperio. A pesar del fracaso de Napoleón y de Hitler, ahora tenía la posibilidad de obtener el poder del más grande imperio de todos los tiempos, y que ellos totalmente perdieron. Entonces, con gran ceremonia, el gran jefe declaró, al tiempo que la hermandad se postraba ante mí: te damos nuestras almas, Barak Hussein. En ti volverá el caído. La rosa de los vientos en Onda Cero. 6 minutos para llegar a las 4 de la madrugada, Arián. Sí, dale, dale, mira. ¿Aló? ¿Qué nos subimos? Venga. Suñeu, Haiduk, ¿no? Haiduk. Bueno, ¿quién es hoy nuestro ciudadano del mundo y qué? Me vais a odiar, pero otra vez los británicos. ¿Qué me estás diciendo? Os juro que no tengo nada en contra de ellos. Ayer hablábamos de ellos por perezosos. ¿Y hoy? Por tener unas consultas un poco extrañas. Bueno, pues entonces, si has dicho británicos, no puede fallar ese himno. Por Dios. Ya te digo, Arián, que la reina te está escuchando. La próxima vez que viajes a Londres, ten cuidado. Me van a echar del país. Entre eso y que hemos estado hablando del director del MI6, no te digo nada. Qué no mala nada, pinta no tiene esto. ¿En octubre dónde decías que viajabas? ¿De vacaciones? No sé, pero a Gran Bretaña no. No, no, no, creo que ya no. Porque, ¿qué ocurre con los británicos en el sentido opuesto? Cuando ellos se van de viaje, creo que hacen consultas un tanto disparatadas. Las pocas veces que se mueven del sofá, ¿sí? No se les ocurre otra cosa que ir a su consulado, ¿no? Claro, porque decíamos ayer que si se quedaban sin pilas en el mando de distancia, ni siquiera se levantaban para cambiar de canal. Lo dejaban ahí y bueno, ya comprarían pilas y ya cambiarían de canal. Ahí lo mantenían, ¿no? Sí, o no subían ni dos pisos andando cuando cogían el ascensor. Dos pisos y no suben andando, de verdad. Entre otras cosas, que no quiero recordar, ¿eh? Sí, creo que era casi un 60%, ¿no?, que decía que se mostraba cansado cuando llegaba a casa para practicar ciertas cosas con su mujer. Bueno, en esta ocasión, ¿son perezosos también los británicos cuando salen de viaje o no? Mucho. El Ministerio Británico de Asuntos Exteriores... Ya verás tú. Pues tiene un listado bastante gracioso, ¿sí?, por decirlo así, uh-huh, de consultas que les hacen llegar los británicos cuando están de vacaciones. Por ejemplo, ¿qué crema me tengo que poner cuando voy de vacaciones a, yo qué sé, al Mediterráneo, ¿no? La protección solar. O sobre qué zapatos tiene que comprar. ¿Qué me dices? ¿Qué cantidad de azúcar hay que echarle a la mermelada para que le quede al punto? ¿Van a las embajadas a preguntar esto los británicos? Sí, sí, sí. Además, bueno, hay muchísimas más. Mira, ¿para qué quejarse del exceso del tamaño? Pues tras una operación de pechos. O sea, vienen, se hacen la operación y luego se quejan en la embajada. Van a la embajada a decir, oye, que es que esto es muy grande. Que me quite un poco. Creo que hay casos también sorprendentes, como el caso de Miami, ¿no? En Miami una mujer que reclamaba, bueno, pues que alguien del personal de la embajada, sí, ayudara a su hijo a hacer la maleta y que le llevase, que le llevara al aeropuerto. Eso es. Madre mía. Pero es que la mujer se encontraba mal en ese momento y dijo, oye, que a ver si puede alguien del consulado venir a ayudarme. Lo que te digo yo, perezosos. Que el niño está así un poco gandul y que no sabe hacerse la maleta, que se le puede llevar al aeropuerto también. ¿Y tienes más consultas que hacen los muchas, británicos? Muchas. A ver, venga, cuéntame una más. La lista es casi infinita. A ver, por decirte alguna. A ver. Que tienen que pagar la cuenta y se les ha acabado y se les echa humo la tarjeta de crédito. Pues van al consulado y les dicen, oye, pagadme la cuenta que no me da para más. No le da para la propina. O para el taxi, incluso he leído. Sí. ¿No? Sí. ¿Que piden dinero para el taxi? Sí, pero eso hay que decirlo antes y por lo menos si te vas a meter en un taxi, saber si tienes dinero encima, ¿no? Esto es tremendo. Bueno, el fin último, imagino, pues será concienciar a los británicos, ¿no? Claro. Para que cuando salgan de viaje, pues que no hagan este tipo de consultas. Por cierto, hablando de consultas, rosa.vientos@onda0.es, nos queda un poco más de 2 minutos. Vamos con alguna de las consultas que nos han enviado nuestros oyentes a esta cuenta de correo electrónico, a nuestra cuenta de correo rosa.vientos@onda0.es. Arián. Tengo aquí el primer correo, verás, Lali Martín dice, dice en un correo, aprovecho las redes de internet que también estáis exponiendo para enviar este correo. Me alegro y os felicito por todos los temas que vais desarrollando, desde las entrevistas a Isomaki con el deshielo hasta el pequeño Mozart, pasando por Amelín y otros temas con los que paso un buen rato por las noches. Te lo mereces, Martín. Bueno, ahí tenemos a una aficionada a Mozart. Bueno, y la entrevista con Risto Isomaki, que además se portó estupendamente bien con nosotros. Vamos con otro correo muy curioso. Nos envía desde Brasil, desde Araraquara, Nelio, dice, sou Radio Escuta Brasileiro, gostaria moito de recibir un QSL desta importante radio. Meu enderezo é tal. Moito grato. Pues nada, moito grato a nosotros también. El QSL, que es una tarjetita que se envían los radioaficionados entre sí. Pues nada, intentaremos mandarte alguno y si no, con el saludo a lo mejor nos vale. Creo que también hay QSL gratuitas a través de internet, pero bueno, en cualquier caso se lo mandamos vía cibernética y sonora. Más correos, Arián. Venga, Marian Urbina nos escribe diciendo, mira, escuché un comentario de Bruno Cardeñosa que me llegó al corazón, porque creo que muy poca gente tiene la sensibilidad que tuvo él hacia los pobres peces que nadan en las peceras. Me pareció muy bonito porque en su voz se reflejó todo el horror que le merece esta horrible cárcel, que es la pecera grande o pequeña, da igual. Pues sí, así es. Peces y los pajarillos en las jaulas, que los pobres están ahí cumpliendo cadena perpetua sin comerlo ni beberlo. Nunca mejor dicho lo del pez. ¿Sabes lo que le dice un pez a otro pez, Arián? A ver, sorpréndeme. Nada. A continuación, las noticias con nuestros compañeros de los servicios informativos y después os quedáis en la compañía de Javier Ruiz hasta las 7 de la madrugada. Muchas gracias, Arián, hasta el próximo fin de semana. Espero que os hayáis divertido tanto o más escuchando el programa como nosotros haciéndolo. Y recordad, hoy puede ser un gran día. Muy buenas noches.